más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Importa lo que yo diga. Ay, bueno, vos entonas mejor que yo. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos los oyentes de Radio Vox? Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia, acá por Radio Vox 102.9, todos los viernes de 16 a 18. Estamos acá para hacerte compañía, para pasar un rato feliz, agradable, con buena onda, con generosidad. Acá estamos para hacerte reír. ¿Les gusta reírse ustedes? Bueno, una buena consigna. Este fin de semana es el fin de la risa. El fin de la risa, ¿por qué? Porque es un fin de semana largo, nos tenemos que divertir. Sábado, domingo, lunes, martes, lunes, ya está, lunes, hasta el lunes, nos dieron hasta el lunes. Bueno, hay que disfrutarlo, hoy tenemos un montón de cosas en el programa, todas muy interesantes, todas para reírnos, todas para disfrutar, todas para escuchar, una maravilla de programa, ¿verdad? Sí. Hoy estamos, no sé, diría que estamos a medias, por el momento, estamos como a tres cuartos. Pero no, no. Y después no, vamos a estar a medias. La que falta es a la de tres y después cuartos. No sé cómo vamos a estar. No sé por qué, Sandrita. ¿Qué te han dicho botella de tres cuartos? No sé. Si vos estás escuchando el programa. Sí, estás escuchando, fíjate. Y nos vas a llamar, Sandrita. Sí, Sandrita. Vos nos tenés que llamar porque acá estamos haciendo el aguante. Yo estoy haciendo el aguante hasta dentro de un rato. Claro. Porque, ¿no te sentís así como choqueada de estar empezando el programa y no a las 5? Sí. Pero siempre algo tengo que hacer más. Claro, por ejemplo, cuando no empiezo me voy, cuando me voy me empiece. Sí, pero bueno, por lo menos hoy empecé. Claro. Estoy contenta, feliz, porque estoy ya pisando el fin de semana. Tenemos un montón de cosas. Hoy estaba pensando, ¿qué digo? ¿De qué podemos hablar? Bueno, podemos hablar de lo que se viene. Se viene un fin de semana largo. Sí. Podemos hablar... del clima de positividad que se respira. Y también te hice todos los deberes de la temperatura que vamos a tener, que va a ser muy elevada muy sábado elevada, y domingo. Así que estamos para pileta, estamos para... Paraguas sí, también. Un poquito puede ser, porque viste a veces cuando eleva tanto la temperatura... Vos lo hiciste también porque vos tenés un interés especial. Yo tengo un interés especial. Sí, vos sí porque también te traje el de la costa. Partiendo. Sí. Sí. En un rato no. Partiendo mañana, en cuatro mañana. Ruedas. Mañana. Sí, cuatro ruedas. En cuatro ruedas. Sí. Y acompañada por la misma que ya me empezó a acompañar a todos lados, ¿viste? Cuando viajé a Corrientes, ahora me voy a Mar del Plata, yo voy con vos. Bien. Sí. Entonces, es horrible cuatro horas viajando sola porque te podés dormir, la ruta es monótona. Sí. ¿Viste? Que aconsejan ir... levantar a alguien, levantar, que sea por la calle. Hoy yo tengo una consigna. Primero, ¿cómo pensás, consigna, alguien que nos cuente, cómo pensás pasar el fin de semana, los que no nos vamos a ningún lado, por ejemplo, al menos tan lejos? Sí. A ver, ¿con qué cosas podés entretenerte? ¿Qué pensás cocinar? Y ayer viví una cosa particular, escuché, mejor dicho, una cosa particular, y me gustaría que la gente, si está escuchando, y nos cuente alguna experiencia. Hoy estoy así como tenebrosa. ¿Sí? Alguna experiencia paranormal. ¿Viste esas cosas que por ahí vos estás y decís, a mí se me apareció una cara? O a mí me pareció que algo me pasaba. Sí, bueno, viste que gente dice, a mí me pareció que me tocaron. Sí, me pareció que no, me tocaron. No, pero no lo digo de tocaron el culo. Sí, me digo de tocaron así, alguien que me rozó. Sí, ¿viste? Como un fantasma. Claro. Una cosa que vive por ahí. Claro. Bueno,

Ya hemos vendido el programa, pero nos hemos olvidado de una parte muy importante, que tenemos chimentos de todo tipo, tamaño y color. Sí, también. Que tenemos muchísima información. Uh-huh. ¿Qué más les puedo contar a nuestros oyentes? Que nos estamos preparando para las Navidades. Les quiero contar... que yo ya estoy re preparada por las dudas. ¿Sabes qué pensé que ibas a decir repodrida? Bueno, también, aparte que estoy repodrida. Si un poco podría. ¿No te pudre un poco las fiestas a vos? No, pero ya no me llaman. No te llaman. Antes estaba. Que sí. El arbolito, que esto. Sí. Bueno, no. Sí. Lo mismo que la reunión en sí. Está bien, aprovechemos para juntarnos, pero. Sí. No, sin mucho bardo, ¿viste? Totalmente. Sí. Bueno, chimentos. Y si me tengo que ir a otro lado, me voy a otro lado. Sí. No tengo ningún problema. Ningún problema. No es que decís, ay, ¿cómo no lo voy a pasar con Pirulo? No me importa. Y a mí viste, con mi mamá me ata un poco porque no me imagino una fiesta sin mi vieja. Claro, salvo que tu mamá se haya la mierda como la otra vez. Yo quiero decir a irse, viste, yo está me todo voy, bárbaro. Me voy. Pero si no, bueno, me da cosita dejarla. Claro, claro. Pero bueno, mientras tanto en los preparativos un poco me joden, viste. Hablando de preparativos y hablando de qué comemos en las fiestas también, que se vienen, se aproximan. El año pasado teníamos el tema del matambre de Anita. Y ahora no, les cuento a nuestros oyentes que si se acuerdan de Anita, si me estás escuchando, te mando un rebeso. Anita no. Anita no está bien. Eso, sí, de la cabeza ya sabíamos. Ya sabíamos. Pero sí. No está bien de salud. Ah. Bueno, se está haciendo un tratamiento. Yo no sé si les conté que se le reventó una vena del pie. Ah, sí, bueno, sí, no sabemos. Tiene un pie súper hinchado. Sí. Bueno, parece que hay que drenar eso. Así que de acá le mandamos un beso a Anita, que no la está pasando bien de salud, con la pierna arriba. Le dieron licencia para que ella no vaya a la escuela. Y bueno, no va a la escuela, imagínate que está con el celular. Tensa, claro. Así que bueno, me contó todo. Así que bueno, Anita bajando un cambio y dejando que las cosas fluyan. Uh-huh. Y bueno, con este preparativo de la fiesta que te decía, les digo que hay que estar preparados, prevenidos. Dice que este refrán que dice mujer prevenida vale por dos. Uh-huh. Bueno, yo valgo por tres o cuatro. ¿Sabes por qué? Porque pues sí, recontra prevenida. Yo me senté el otro día, le dije, mirá, gordo, esto no va bien, las cosas parece que van a aumentar o algo así. Así que yo compremos y estoquemos. Compramos nuestros costillares. Todos nuestros costillares compramos, uno para Navidad, uno para Año Nuevo. Les recomiendo ir a ese supermercado que está en grandote. Vos contaste, sí. Grandote, con buen precio. Y también le digo, ya conoces al chiquito, ahora probá el grandote. El grandote. Muy buen precio, enterito, lo trajimos, lo frizamos, pero también me enteré, sin dar lugares, de que hay un lugar en Avenida La Plata y Amoedo, señores, que está casi, y Triunvirato, perdón, 450, 490, ronda por ahí el kilito de asado. Ah, así que, sí. Pero vos me dijiste que no, tampoco era una cosa de No, pero aparentemente ahora ha mejorado la carnicería. Ah. Y les cuento también para el final, esto es a modo de comentario, todo el tiempo nada hay cola más de que gente. Todo el que atiende en esa carnicería o las que atienden son todas mujeres. Son todas mujeres las carniceras, así que el señor, el dueño del carnicero, chicas de armas, la carnicería toma. O del del lugar, hizo esta propuesta y bueno, son todas carniceras, te achuran, te cortan, todo hacen las chicas. Después les cuento cómo será, pero aparentemente habían cambiado porque la gente se había quejado, pero ahora parece que jamón del medio... Pueden ir a comprar ahí. Bueno, la gente se tiene que ir organizando, che. Claro. No puedes llegar 24 a las 7 de la tarde y no sabes qué vas a comer. Claro. ¿Cierto? Vale. Por lo menos carne ya te la aseguras. Bueno, y viste que vos me dijiste, bueno, que vayan proponiendo qué es lo que va a hacer cada uno y qué sí. sé yo. Bueno, yo... que me están todos diciendo, ay, que te vas. Yo no me voy de joda. Yo me voy a trabajar. Ah, bueno, pero entre trabajo, me imagino que 24 horas no trabajás. No, después duermo. O sea, dejo de trabajar y duermo. Bien. No, pero supone... Suponete que un día no trabaje. Sí, estemos creyendo lo que decís. Suponete que un día no trabaje y bueno, me iré a la playa. ¿A la playa? Sí, yo ya. Ah, viste. Yo ya, por las dudas, hice pelar el pollo. ¡Ah! ¡Cafecito! A mí me parecía que los deberes tenían que ver con algo. Sí, claro, ayer estuve a full. La sombrilla y la canastita y todo. Sí, tengo la canastita de dos tapas. Te lo juro por Dios. De dos tapas. Sí. Mi abuela, de tiempo era, de AUPA. No, era de mi mamá, pero todo el tiempo se la pedía. Yo le digo, algún día dame esta canastita. Me regaló otra canasta, con tal de no darme la de las dos tapas. Sí. Y bueno, y la agarré un día así, medio descuidada, media débil, y le dije, esta canasta, como me gusta. Bueno, llévatela, listo, chum. Desaparecí. Desapareció. Todavía la ni las usé en ningún camping. Yo me acuerdo, yo tenía una canasta, mi tía tenía una canasta así, y a mí me encantaba esa canasta, y bueno, nada. Y nunca tuve una canasta. Me falta el... Nunca me la regaló a mí la canasta. Me faltaría el mantel a cuadros. ¿Viste? Sí. Mantel a cuadros. Sí. Va a ser bien yankee que todo sea a la sí, placita. A la playa. Una lona, si no, ¿viste? No sé si a cuadro. Sí, una cortina he puesto muchas veces. Sí. Porque es gruesita. Claro. No de wall, ¿no? Porque... Claro, sí, no. Te pinchan todos los cables. Como que no te pero, sirve. No, una, esas bien gruesas y te pones la lona y te tiras arriba. Totalmente. Bueno, entonces, te vas a trabajar. Sí, me voy a trabajar. Vas a traer mucho dinero. Y esperemos. Ser recompensada. Y vas a ir a comprar el costillar que yo te dije. Ponele que compre costillar. Bueno, yo soy cierto. Muy débil del Viteltone. Para mí no hay fiesta sin Viteltone. Ay, no, a mí ya y encima no te lo hago. Ah, bien. ¿Viste que bien, yo cocino bien. De todo? Bueno, Viteltone no lo hago. No, vos todo dulce. Sí. Bueno, ¿vieron, señoras y señores? Nosotros estamos acá pasando revista de lo que vamos a preparar. Y justo salió el tema de la carne y le tiramos unos datitos. Para y del tema de todo lo que íbamos a hacer el fin de semana y a quién le importa, ¿no? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que nosotros vamos a hacer? ¿A quién le importa? Y como a quién le importa, vamos a unos temas musicales. Bueno, así como vos digas, vamos al tema musical. ¿A quién le importa? A mí no. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Bueno, acá venimos, acá estamos casi llegando a las 4:30. Faltan unos minutitos para hacer las 16:30 en punto. Y bueno, hemos escuchado unos temas musicales bien pum para arriba, hemos hablado de qué es lo que vamos a hacer en las fiestas, hemos hablado de qué es lo que tenemos programado para hoy, pero yo antes de empezar con todas estas cuestiones, me voy a retrotraer un poquito a lo que yo quería hablar hoy, mejor dicho, en los chivitos que quería pasar para toda la comunidad, sobre todo de la radio, sobre todo de la radio. Les comento a todos los vecinos de la cuadra de Urrestarazu, de Calchaquí, de Trumbirato, de Ayolas, de Irala, que el día 7 de diciembre, presten atención y tomen nota, el día 7 de diciembre, de 10 a 3 de la tarde, señora, señor, joven, niño, no cocines porque nosotros vamos a hacer una feria de comidas. ¿Qué? ¿Qué es una feria de comidas? Vamos a cocinar, vamos a tirar la escuela por la ventana y vamos a cocinar en la calle como hacemos todos los años. ¿Qué va a haber? De todo, señores. Y también va a haber gazebos, va a haber carpas porque va a haber mucho sol. ¿Viteltoné? No. Me parece que no. Va a haber choris, va a haber asado, va a haber hamburguesa, va a haber licuado. Va a haber panchos, va a haber sorrentinos. ¿Choripán, mi hija? Va a haber choripán, sí, va a haber choris. Va a haber salchipapas. Va a haber de todo, comidas dulces. Bueno, aclárame salchipón. El día 7 de diciembre de 10 a 15 horas. ¿7 de diciembre cae el lunes? Madre, 7 de diciembre. Y al otro día feriadongo. Así que sí, te llevas toda la comida y todo lo que los chicos... Bueno, podés venir a degustar, pero todo lo que los chicos recauden en cada uno de sus puestos va a ser para solventar todos los gastos que tuvieron de la materia prima. Pizzas, van a amasar pizzas, van a hacer empanadas, van a hacer canapés, van a hacer, bueno, de todo, de todo. 24 stand, cada uno con una comida diferente. Acá, ¿a dónde? ¿Cuántas calles? En la calle. Pero todo... Toda la cuadra. En una sola cuadra. En una sola cuadra, de un lado y del otro, como hicimos la feria. Nosotros somos así. Sí. A nosotros nos dijeron, no tienen espacio, no nos importa. Tenemos la calle. Y lo que pasa es que cuando hay comida... Sí. Así que le decimos a las señoras del barrio que guarden un pesillo. Sí. ¿Eh? Y ese... Medio sí, loco el día, pero bueno. Y aparte, les digo aparte, mi secretario junto con un par de profesores... ¿Cómo era el nombre de tu secretario? Gaby Diel, Gaby prometió la bondiolaza. La bondiolaza, sanguchitos de bondiolaza, así que vamos a hacer una vaquita para comprarle. Claro. Ese día... Asaditos, bueno, preparando parrillas, preparando todo. Así que, bueno, ese chivito quería... Repetí el horario. Repito el horario. El día 7 de diciembre, por favor, el barrio entero no cocine. O si estás alejado, también puedes venir a buscar y de paso colaboras con los chicos para el proyecto que tuvieron. Día 7 de diciembre, de 10 a 15 horas, se puede extender según todo. Sacamos cocina, garrafa, toda la calle. Abarca ya justo el almuerzo, o sea. Olvídate. Más allá de que lo que se lleven, digamos. Todo. Puedes comer. Y no solamente venga si tiene plata. Si no tiene dinero, nosotros somos muy abiertos y vamos a hacer pequeñas degustaciones. Para que la gente, deguste todo lo que cocinan los chicos. Claro. Ojo que es todo cocinado por los jóvenes, ¿eh? Muy bien. Es increíble cómo moviliza la comida a los adolescentes. Y a los grandes también. A los grandes también, pero nunca pensé que tanto a los adolescentes. Ellos para cocinar, yo para comer. Sí. ¿Entendés? Bueno, viste que siempre terminamos en comidas. Sí. Comida para Año Nuevo, comida para Navidad, comida en la escuela, comidas. Cuando hay mundial, che, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Se arman altas picadas para el momento del partido. Ahora que viene el fin de largo. Che, ¿qué podemos hacer el fin de largo? Yo rascarme. Claro. No sé si quedó claro. No, sí. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Rascarme. Pero ¿te pedís algo? Sí, claro, sí, no, me pido. Sí. Me pido mientras me rasco. Sí, pero... Sí. Y lo espero mientras que me rasco. Sí, porque, bueno, uno viene cansado. Entonces, nada. Viene re cansado. No. Bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. Sí. Les digo que las noticias nos abruman. O sí. Estaba viendo un incendio hoy también. Sí. Un incendio en Uruguay, ¿no? ¿El Uruguay? Ah, en Gualeguay. Bueno, a mí me están faltando terminaban ahí. En ahí terminaba. Sí, que... Cuando me pongan los contactos, les voy a dar mejores noticias. Porque sí, se arrasó una pyme. Una pyme. Y bueno, así que vamos a ver qué van a hacer, de qué manera se van a movilizar, a ver si pueden volver a levantarse, porque quedó nada. Sí, acá en este país todo se levanta. Sí. Todo se cae arriba y después se levanta. Todo lo que baja, sube. Todo lo que baja, por sube. Suerte, todo lo que sube, baja. Y es Dios, así. Y las pymes van y vienen. Van y vienen. Sí, nosotros también. Bueno, no. Y están mostrando cómo está el tránsito, que está a full. Uy, olvídate, todo el mundo para la costa. Sí. Todo mirá lo que es eso. Yo creo que van a llegar a la costa el martes a la mañana. Cuando claro, ya tengan que volver. Cuando, pero sí. Bueno, un lindo paseíto en auto se dieron. Claro, ¿o no? Y se arma charla ahí. Sí, porque, viste, vos totalmente. Vas... Totalmente. Charlas que no hay en casa. Y no sí. Queda otra, estás encerrado. Que charlar en con tu compañero, sí. Con yo, por tu ejemplo, par, con tu claro, amante, con tu marido. Sí, con el que estés con viajando, el que te acompañe. Claro, te está acompañando. Claro, sí. Porque el auto es un alto cono de silencio. ¿Entendés? Ah, ¿cómo ejemplo, sería eso? Sí, mira, yo te explico. Como el de Maxwell Smart, el cono exacto, del silencio. Exacto. Maxwell Smart. Es que machea bien. Maxwell, ¿entendés? Maxwell Smart. Bueno, cuando yo tengo alguna conversación muy así íntima o discusión. Todo arriba del auto. Claro, entonces yo agarro y me encierro en el auto estacionado en mi casa, ¿no? En el patio. Sí. Pero para que los chicos lo escuchen. Entonces es mi cono de silencio. Ah. Tengo que hablar, contar algo... cuchicuchi con alguna amiga, me encierro ahí y los chicos no escuchan. Ah. O cagarme puteada con alguien, bueno, también. A mí no me resultaría, porque en mi caso sería... Cagarme puteada. Sí. Dije rápido para que no... Claro, a mí no me resultaría porque me buscaría, pero no me... Me guardo en el cono de silencio. Yo le digo a mis amigas, ya estoy en el cono de silencio, podemos hablar tranquilo. Y así. Y bueno, ya mil veces conté que estoy separada. Y bueno, viste que hay un tiempo que uno sigue discutiendo y a los gritos. Entonces yo me iba al cono de silencio para que los chicos no queden involucrados en claro, la discusión y no escuchen a la madre pedazo sacada de mamerto. Claro. ¡Vos tenés la culpa! Y así. No, claro. Entonces yo me iba al cono de silencio y ahí quedaba. La grabación de todo lo que había pasado. Quedaba ahí. Todo lo que pasaba. Y después, cuando vendés el auto, te despojás. Sí, de todas esas energía, conversaciones y energías que quedan ahí. Lo adentro. Cómico de todo esto es cuando los chicos miran por la ventana y ven a mamá como una loca. Gesticulando claro, y el silencio, ¿entendés? Claro, claro. Está el patio y ven lejos a la tipa enloquecida. ¿Y mamá qué le pasa ahí hablando con papá? Claro. Vamos a estar hablando y con sí, papá. Sí, y sí, sí, sí, porque si estuviera hablando con otra persona claro, sería dulce, tía. Y si no, claro, vos viste que mi carcajada se escucha desde totalmente, lejos. Totalmente. Entonces, sí saben que estoy hablando con alguien, que me la estoy pasando bien, porque la carcajada sale del cono sale, de silencio. Sale, claro, claro, sale. Sí. En este caso no, no, no están no, así. Cuando ven mi cara adusta. Bueno, el camino a la costa parece que va a ser igual, porque sí, filas y filas, sí, y filas terrible, y filas, sí, sí, sí. Bueno, esto cuenta, da cuenta de que la gente está con ánimo de salir, con ánimo de comenzar nuevamente un poquito la vida normal, ¿verdad? Y sí, y pero que piensan quedarse, más allá de este fin de semana largo, muchos piensan quedarse todo por acá, digamos. No irse a altos viajes, ¿entendés? Ahí, y mira, yo no recomendaría ir a altos viajes, ¿sabes por qué? Primero porque son altos, en sí, todo sentido. Altos sí, costos, altos costos sí, alto todo. Y segundo, porque hay altos casos. Altos casos. Altos casos de COVID. Y si te deja... Y sí, la gente tiene mucho miedo que de repente sí, digan, ¿sabes qué? No, no se puede volver a entrar. Claro, totalmente. ¿Qué haces? Ahora, quedas... estaba escuchando ayer que Francia, España, Italia, están complicaditos, ¿eh? Complicaditos. Están sí, complicaditos. Nosotros, por suerte, venimos bastante con la curvita chata. Y bueno, igualmente lo que digo, no hay que relajarse, porque por más que estemos vacunados, que ahora esté empezando la tercera dosis y todo lo demás, tenemos que cuidarnos, porque estos países, que son los países del primer mundo, nos están haciendo mirar que hay un montón de casos y estás complicados, aún habiendo vacunado casi al 100% de la población. Imagínate nosotros, que venimos un poco lento, que recién se estaba acelerando en este tiempo, y esperemos que siga así. Lo que sí podemos decir de positivo de nuestro país es que, si bien hay gente que no se quiere vacunar, son muy pocos los que no se quieren vacunar. Sí. En los lugares donde volvieron los rebrotes es donde la gente se rehusó a ser vacunada. Claro. Y así están, ¿no? Claro, y ahí entonces volvemos y vuelve a ser toda la cadena otra vez. Con los vacunados también, porque queda todo dando vuelta. Y claro, porque el vacunado se puede contagiar, como lo hemos dicho, hace 2 años, pero leve. Según, porque hay vacunados que... Hay vacunados que han partido igual. Sí. Uno tiene casos, ¿no?, de conocidos que sabemos que estaban vacunados hasta con 2 dosis y, bueno, lamentablemente no han pasado el cuadro, ¿no? Uh-huh. Bueno, con respecto a este fin de largo, en este momento tenemos unos 29 grados, casi ¿ahora? 30, sí, acá. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que estando la vaca atada, el ternero no se va, ¿por qué será? No, lo que te decía... ¿Esa era? Que, no era esa. Te decía que estamos con casi... Pero la conocés, ¿no? Sí, de cuando yo era chiquita. A pesar de que acá estamos casi en 30 grados, yo te iba a comentar que hay toda esta gente que se está yendo por la ruta, que para la costa atlántica también se esperan 3 días muy lindos. Mira. Si bien acá va a haber más temperatura, porque ya es más fresquito, pero allá, por ejemplo, el sábado mañana se espera 29 de máxima, 10 de mínima. Bien, fresquito, te pones bien. Un saquito. Agradable. Agradable temperatura. El domingo más o menos igual, 29 de máxima, 15 de mínima, va subiendo. Y el lunes, 25 de máxima y 14 de mínima, pero ya un poquito hastiado de tanto calor. En la costa. Sí, ya podría llegar a caer algún chaparroncito. Mirá, como lo mismo que acá vamos acá. A estar re bien, tomá. Sí, 37, pero, vamos a la pileta. Sí. Ojalá les llueva todo el fin de semana. Ay, qué mala. ¿Viste esas viejas que decían? Yo no voy a ningún lado, ni yo. Esta gente que se va. No, y cuando te dicen, estuve 11 horas para llegar a la costa, jodete. Claro. Eso es de guay. Sí, claro. Jodete, te hubieras quedado acá limpiando y fregando. Claro. Como uno que aprovecha, ay, qué calor que hace. Y bueno, pero con este calor, ¿cómo seca la ropa? ¿Viste? Claro. Comentario de vieja. Claro, totalmente. Así que bueno, mirá qué lindo. Estaba mirando que acá el lunes 37 grados. Alto. Vamos a estar con un alto calor. Sí. Y bueno, nos refrescaremos con la jarrita. Con la manguera, el que todavía no armó la pile. Sí. Y el que no, bueno, se quedará adentro con el en la pile, aire acondicionado. Claro. Porque viste que los chicos te dicen la pile, pero después vos haces la pile, armás la pileta. No. Pues nadie la usa. Totalmente. Porque instalaste un aire acondicionado. Claro. Y está más bueno. Quedarse abajo el aire acondicionado. A mí me pasó. Sí. Yo, ¿sabes qué hice? Un día vino un señor que me estaba trabajando en casa y le dije, señor, ¿usted tiene hijos? Sí. Sí, había comprado una pileta re gigante. Sí. Señor, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Les gusta bañarse a sus hijos? Sí, tome. Sí. Después, sí, ¿dónde está la pileta? Se la regalé al albañil. Pero no, era yo la única en todo el verano que se metía. No, para un poco, no. Tampoco no, yo uno. Ni me metía. Tuvo cosas que hacer, querida. No, no me metía. Pero lo que pasaba era que... El agua parecía nada, verde ya estaba el agua. Bueno, no, yo eso la no. Limpiaba. Sí, bien, no se metían. Venía una lluvia, le hacía pelota... ¿Y qué hacía? Tenía que limpiar la pileta, vaciarla, todo a pulmón, porque no tenía motor. Así que baldes y qué sé yo, pasaba el trapito, limpiaba todo, volvía a llenar. Y yo digo, no, he limpiado la pileta sin que nadie toque el agua, ¿entendés? Claro, entonces también un día me cansé y dije, no armo más la pileta, y lo mismo fue parecido, la llevé a la biblioteca del río. Ah, qué lindo. Que justo ya venía llevando muchas cosas y dije, y también la pileta. Y también la pileta, chau a la pileta. Dijo la encargada, Roxana, me dijo, no podemos usar la pileta por un tema de sanidad, digamos. Sí. No estaba permitido. Sí, una responsabilidad con los niños en el agua y demás. Entonces, no estaba permitido, pero ellos hacen muchas rifas, así como vos claro. Hacer con la feria, con el choripán. Bueno, entonces hicieron un sorteo y recaudaron con la pileta. Con la pileta. Sí, bueno, viste, al final tuvo un buen uso la pileta. Sí. El fin de entonces para todos los que van a salir va a estar hermoso y para todos los que van a quedarse acá en Quilmes, ponele, va a estar también hermoso. Sí. Así que se va a disfrutar de todos modos en todos lados. Está bueno eso. El que bueno. tiene un patiecito que el se va a tiene un patio, el que tiene un césped. Acá como la terracita de la box. Que... Una cantita sí. o el que no, bueno, escuchando música, escuchando a los locutores de la box. Obvio, a 102. Todos. 9. Porque estamos acá en Radio Box 102.9, acá tratando de que vos pases un viernes agradable, un lindo viernes para que te copes y que me digas, que me cuentes, que le cuentes a Andrea si vos tuviste alguna situación paranormal. Por ejemplo, ¿te miraste al espejo y te asustaste porque había un fantasma? Ah, pensé que de no. mí. Bueno, todas esas cosas. Ay, ¿viste? Vos que nos estás escuchando, podés mandarnos un mensajito y contarnos qué te pasó, si alguna vez pasaste por estos momentos, o que si te da miedo, si preferís no escuchar, si preferís no hablar. Porque sí. ¿viste que, hay vez? Gente que le pasó, pero prefiere no ponerlo en palabras porque le da más miedo. Todavía. Claro, claro. Sí, te paraliza, ¿viste? Sí, sí. Se te corre un frío que sí. mamá mía. Y algunos piensan que no le van a creer, que van a pensar que está loco y entonces diré, sí. ¿por qué? Si nadie me va a creer. Totalmente. Y no lo cuento. Sí, sí, por eso. Bueno, pasando a otro tema, aparte de que va a estar lindo el fin de semana, de que va a haber buena temperatura y de todo lo demás, nosotros... tenemos una sesión que es la sesión de chimentos. Sí, que la vamos a hacer ahí antes sí. de tiempo. Así sí. ya... ¿Tenés chimentos vos? No, yo quería que vos me pases los tuyos. Ah, yo mis chimentos. Bueno, a ver, mis chimentos. Bueno, te puedo decir que la profesora de geografía esta semana se ausentó porque tenía su niño enfermo. Pará, y digamos también que la que se ausentó, no hablamos porque no No hablamos chiqui. Porque no tenemos a la pequeña. Eso es importante. Es importantísimo. Es importante sí, sí, porque, sí. bueno, la gente se da cuenta que hay algo que no es, que hay una pata que falta. Claro. Que no estamos en equilibrio. Y bueno, no estamos en equilibrio porque no vino Sandrita. Claro. ¿Dónde está Sandrita? ¿Dónde está Willy? Encontramos a Willy. Bueno, Sandrita está en la cama, haciendo reposo, no puede hablar, está llena de placas. Habla, pero sí. se la pasó cantando muy este mal. Fin de semana, se entonces. Sí, no... que estuvo a los gritos. Sí, pero no hablo, no. Para mí no viene ver. Somatizando, pero bueno, sí. está complicada. Sí. Así que va a tener unos días de cama. Ajá. Bueno, se la porque va a pasar. Ni siquiera no es que, ay, no, se la escucha mal. No, está para estar en la cama. Así que sí, no, sí, no, sí. No, está no con podemos placas. Contar con. Sí, sí. Placas, sí. Y no ante humedad. No, placas. No, en la garganta. En la garganta. Sí, pobre es verdad. Así que, bueno, eso te hace sentir muy. Totalmente. Mal. Sí, te hace sentir te muy mal. Sí. Bueno, yo el primer chimento que tengo, sí. el primero y el único, no tengo otro. Hoy escuché a la mañana, no sé si ustedes la tienen vista o si ven TN a Roxy Vázquez. Ah, sí, sí. Bueno, ella dio una primicia. ¿Está embarazada? No, ya está embarazada, ya está. Ah, ya no es primicia. Ya está por tener. Ya no creo es primicia. Que está por tener. Dio una primicia que aparentemente, lo digo en modo potencial, sí. aparentemente podría existir un video. Ah, sí. Un gosh. Video lo del escucho. Favorito de Sandrita con Nuestra Señora Oriental. Digamos la chica. aparentemente subidito de tono. Ah, yo pensé que era al revés, que era con el problemático. O sea, con el nuevo, con el que... Con Icardi. Uh-huh. No, me dijiste el preferido. Ah, de Sandrita. Disculpame, tenés razón. Claro. Pensé que me confundía con mi cuña el preferido no, de Anita. Claro. Preferido claro. de Sandrita. No, si no, no sería primicia bomba, no, ¿viste? Claro, esto ya que... es un cañón. Sí. Bueno, sí. vos lo escuchaste por ahí. Yo lo escuché por otra fuente. O sea, que ya está. Ya cuando está. El río suena... Agua trae, decía mi mamá. Así que bueno, esperemos. Yo lo quiero ver. Olvidar. Yo quiero ver, a ver. Y sí, porque tanto dijeron que al final uno no sabía si era promoción, si era prensa, si existió, si no existió, si se vieron por internet, si se juntaron. Bueno, si ahora hay un video, yo lo quiero ver. Aparentemente. A las pruebas me remito. Hubo situación carnal. Bueno, viste. Situación, ¿qué? Porque no sé si... ¿Cómo queda Wanda? Como el culo. Sí, bueno. Pobre. Eso es lo único. No Wanda, sus hijos. y todo, todo lo que salpica. Los hijos de la China, los hijos, todo, todo, todo, sí. Queda todo feo, ¿viste? Benja también queda mal. Y sí, como porque, cornudo. Sí, más que nada. No, ah, no, no porque no estaban juntos, no, no pero estaban el tema juntos, es, bueno, es la madre de sus hijos y parece que la suegra todos, ¿no? A la señorita no la quería. No la quería, porque ella no tenía la quería como porque... favorita a la Pampi. Sí, no. Aparte de que ella quería a Pampita, les cuento por qué la señora no quería. Porque una vez la señora, sin querer, queriendo, como decía el chavo, ella se olvidó el celular y aparentemente le vio unos mensajes subidos de tono con un amigo de la familia. No. O sea, viste, qué mal. Sí, no, sí. No aprende más. No aprende más. ¿Será una enfermedad? Tal vez. Como ¿cómo que, se llamará esa enfermedad? Viste como Michael Douglas, que era que se tuvo que tratar porque él quería vivir en fiki-fiki. ¿Ah, sí? Sí, ah, no y sabía. Se tuvo que internar porque se dijo, yo no internar. Puedo hacer. Bueno, para mí esta chica no puede sí. dejar esos impulsos no los domina. No. Son más fuertes pero que ella. Pero no sé si el impulso de ella es sexual, no. Sino que es de cagar a la gente. Claro, como decir, ya, el trofeo. Claro, exactamente. De ganarle a. Le gané a fulana. Sí. Como competir mujer con mujer. No sí, sería sí, tanto sí. el tema del hombre, sino como la competencia con la claro. mujer. Eso es, viste, nada. Entonces, yo te lo puedo sacar. Pum, chau. Viste. Bueno, qué sé yo. Ese es el chimento que tenía. Así más. Como hay hombres sí. que le tienta más una señora comprometida que si no está comprometida. Sí. Y no, pero el hombre es diferente. ¿Por qué le tienta a una mujer comprometida? Porque así porque se no le rompe las perlipes. Claro, porque si no, viste que la mujer... Se queda callada. Y no. Claro, no le dice nada. No le dice nada, entonces, bueno, el tipo dice, bueno, acá ninguno de los dos decimos nada. Y está bárbaro. Viste que estaba declarando, está pasando un. El que vos siempre nombras, el caso Maradona, que estaba declarando la chica. Sí, está declarando, sí. Y habló pobre, el que los presentó, que nunca Ferroviera. Ah. Pobre, me partió el alma lo que dijo el señor, que lo único que pensaba en ese momento es darle un poco de compañía a su amigo que lo veía tan mal. Claro, le llevó una mascota. Y le llevó una nena de 15 años. Claro. O sea. No sé yo cómo lo verá el jurado, pero bueno, me parece los abogados o el fiscal o el juez, pero me parece que bueno, ya con lo que dijo ya está, me parece que ya está en el horno. Porque, claro, está dando. Aparte, como ella contó que iba caminando, justo había un auto, paró y él se acercó, como no sé, como si diría cual, mirando cualquiera, le dijo: ¿vos querés conocer a Maradona? Pues yo te puedo claro. llevar. Así fue. Sí. No tiene ni vergüenza en contarlo después de tantos sí, sí, años sí. más. Y bueno, pobre. Pobre piba, ¿no? Todo sí, lo que sí, pasó. Sí. Bueno. Sí, y como ellas lo han pasado muchas, aparentemente, sí. nada más que ella necesitaba contarlo y justo... Lo contó. Se lo contó y bueno, y está haciendo... ¿Viste cuando agarran la media? Sí. Dispara para todos lados. Bueno, sí. Porque esto salpicó un montón de gente. Sí, totalmente. Todos bueno. los que lo contenían a él, por ejemplo. Claro. Y Coppola y todo lo demás está involucrado y creo que le van a hacer una causa a todos. Hasta su ex mujer sí. también sabía de estas cosas. Sí, hasta eso su es lo que pasa. Sí. Bueno, todos van a caer en la bolsa de gatos que decimos siempre. Bueno, esperemos. Precisamente. Sí, precisamente. Esperemos que se haga justicia, nada más. Ahora ya no pueden hacer mucho, pero bueno. No. Por lo menos los que quedan vivos que la paguen. Es así. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un temita musical y -5 o no? No, ¿no te parece? Yo hago lo que vos te parezca. Un corte. Uno solo. Un corte tiene que ver y enseguida volvemos con un corte musical. Un corte. Thank you. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estamos acá, son las 16:55, estamos ahí, ahí de cerquita 17, de las 17. Claro. Como decía el lejano, lejano comediante, este. No, que decía falta 5 para las 5. Faltan 5 para las 5. Son 5 para las 5, Rosita, cinco para prepárame cinco. Los ravioles. Ah, eso me lo contaba mi mamá, mi sí, sí, blanco no y negro salía eso. Sí, yo no lo veía. Bueno, le quiero decir al público que ya se viene la tandita publicitaria. ¿A dónde podés llamar vos? Al 4-200-6511. Acá donde vos podés publicitar todos tus negocios, todos tus emprendimientos. Bueno, acá te van a atender bárbaro, los van a promocionar. Y tu abultada billetera va a ser aún mucho más abultada, porque acá todo el mundo escucha la Radio Box. Y ahora, les quiero decir que yo, como todos los viernes, cuando no me voy, cuando no vengo tarde, me voy temprano, los voy a dejar con la compañía de Andreita de acá hasta las 10. Acordate, Andreita, que se entrega 17:55. Sí, sí, no sí. Me vas a hacer enojar al pulpito y sí. La entregues a las 18, que después te estás limpiando todo rápido. Sí, sí, sí. Sí, te empiezan a apagar las luces como todo, los salones, todo, ¿viste? Te piden cuando vas sí. Al salón y te empiezan a apagar las luces, sí, bueno, sí. No, nada. Te retiran todo de la exactamente, mesa. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Entonces, como te dije recién, podés llamar al 11-6400-7047, llamar a Andreita, decirle todo lo que le tengas que decir, hacer todo lo que tengas que hacer. Te dejan mensajitos. Y ahora te dejo en la tandita y no te olvides, podés llamar de lunes a viernes o sábado y domingo todo el día, mandar por la web a 4-200-6511, que te van a atender. Chau, chau. Yo les digo hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Y nosotros nos vemos después de la tanda. Nos vemos después de la tanda. Chau, chau. ¿A dónde está mi amiga? La radio es servicio. Por eso, cada publicidad le sirve a todos. A los clientes que buscan comercios y a los comerciantes que buscan clientes. Llámenos, Radio Voz. Anuncie en radio, venda más.

más me da. Estamos aquí nomás. Yo estoy ya sin Vero, pero acompañada auditivamente por mi otra mitad. No sé, no quiero que suene mal que es mitad, porque es Sandrita. una mini mitad, oh, mi amor. Hola, mira la vocecita que tenés. Ay, estoy para la mona, pero bueno, no quería dejar de festejar, aunque sea llamar y decir algo lindo. Pero me muero. Estoy para la mona. Y sí, quedó como gorila también, podés. Gorilona. Escuchame una cosa. Pero bueno. Hiciste lo que te dije, las cositas caseras, que no vamos a dar detalles de lo que tenías que hacer, sí, con tu garganta. Sí, ¿sabés qué hice? Y mejoró un montón. Hice, mira, no sé si mejoró porque, viste, es muy pronto, claro. Pero bueno, hice lo que vos me dijiste, limpié un poco, sí. Limón con sal, con bicarbonato, sí. me hice buche. ¿Sabés que cuando y después, vos mandaste, así que a esperar? Cuando vos me mandaste el audio que decía, yo justo estaba saliendo con mi hijo que lo llevaba a su trabajo, y entonces escuchó tu audio que decía, ya tomé limón con cerveza, se escuchó. Y yo lo miré y dijo cerveza. Y entonces él me dijo cerveza. ¿Será que es así? Y pero encima lo que hablo para la mona. Claro, no, y era con sal gruesa. Era limón con sal gruesa. Sí, le metí sal, le metí bicarbonato, le metí de todo. Bueno, algo va a salir de todo esto, aparte del antibiótico. Claro. Algo tendré. Bueno, me voy a recuperar. Che, sí. Estaba escuchando el chusmerío de Berito. Sí. De que va, hay un... Sí, porque... De mi favorito, no sí. Puede ser. Porque siempre pues... que hay foto, hay video, dicen. Entonces, ahí estamos. Parece ser que habría un video que da cuentas de lo que están diciendo. De lo que se qué cosa, de lo que se ronronea. Aparentemente, sí, yo chico tenía igual un era chusmerío. Muy inquieto. Decímelo, yo tenía un favor. Chusmerío para contar, sí. Pero porque lo vi me emocioné. Ah. Viste que yo digo que soy fanática de La Reina del Sur. De La Reina del Sur, que es una serie... De una, siempre la droga se relaciona, ¿viste? Con los hombres, hasta que las mujeres se meten y hacen macana, como todas las cosas, siempre lo mandan en cana a las mujeres. Pero en claro. Este caso, La Reina del Sur es la poderosa, es ella después de tanto, ¿no? Ajá. Bueno, ¿sabés que vino a grabar la serie mexicana? Claro. La cuestión es que vino a hacer grabaciones. Vino a hacer grabaciones, la puta, se escuchan los perros. Sí, sí, sí. Porque pasa cualquier perro y él ladra. Está bien, no te jodas. Bueno, no, la cuestión es esta, que vino a grabar a Buenos Aires, mirá, estuvo acá. En Capital. Sí, no sé si ya se retiró, pero sí, las noticias estuvo en Puerto Madero y grabó, no, estuvo grabando partes de la serie acá. Claro. Y mira, viste que yo digo, mira, me vengo a enterar tarde. Me parece que ya viajó, ya se fue. Pero bueno, hace recorrido por Colombia, Perú. Seguramente. Colombia, Perú, Bolivia y acá. Claro, y seguramente. Así que después la serie veremos. Claro, con actores argentinos, negra. Qué bueno, pero seguramente sí anduvo por Puerto Madero, en digamos al aire se libre. Se instaló en Puerto Madero, sí, ah, sí, sí, sí. No, sí. Porque capaz que necesitó extras si hubiéramos estado ahí, la tenemos cerca. Pero por eso, Andrea, hacíamos sí, nos perdimos, sí, sí, lo que venga, viste, yo no mucho no, pero bueno, algo cubriré, decir. Le llevo la cartera. Claro, claro, sí, señora. Así que, bueno, mi amor, eso, justo, ese chusmerío lo tenía sí, guardado y, bueno, yo. Y un chusmerío así familiar, no sé si querés contar del tema de inseguridad. Dale. De tu barrio. Ay, pero pará, que recién vi de dos en el centro de Quilmes. Uh-huh. Lastimaron a un chico con... ¿Ah? Bueno, ya viste, siempre dando buenas noticias nosotros, no, pero no, bueno. No, pero yo te lo decía por lo que me dijiste. Por eso, se relaciona eso. Sí, la verdad que sí, el chico quería que lo promocionemos. Bueno, yo tengo a un conocido que En el medio de Quilmes, en el no en el centro, pero entre el centro y casa también le desapareció una camioneta. Y anoche, sí, el vecino, un coche, un uno. Claro. Así que bueno. Uno, que lo quieren para repuestos nada más. Porque, y o, seguramente, o bueno, para salir a pero el chico pobre, él lo usaba, los dos lo usaban para trabajar, tanto mi compañero como él, ¿viste? Claro. Yo qué sé, a veces. Por más que si no es nuevo, porque no es nuevo, si es, viste, sí, antiguo, si es viejo, porque lo que venga, sí, a veces que no, todo sirve, pero fuera de eso, a veces no se da que puedan comprarse uno más actualizado. Y es decir, vos lo estás teniendo con el esfuerzo al trabajo, pero bueno, sí, sí, se empeoró todo, así que se complicó un poco las cosas. Yo creo que nosotros no notábamos que estaba tan así, no sé. No, capaz que ahora porque nos toca más claro, de cerca, ¿viste? Cuando escuchás los casos más de cerca, el otro día, la semana pasada, una clienta mía vino con la noticia de que los padres también, a las 4 de la tarde, a Amuedo y a Escuénaga, o sea, rebarrio. Sí, tampoco están, y, claro. A punto de entrar a una farmacia, bajándose para ir a comprar a la farmacia, los engañonaron y le sacaron el auto. Pero gente de 80 y pico, que, bueno, la señora con más dificultad para bajarse, se pensaron que se estaba haciendo la que no se quería bajar. Y bueno, ¿viste? Las amarrearon un poco como para bajarla, se llevaron el auto, que tenía el localizador, y lo encontraron horas más tarde y en buenas condiciones. Pero bueno, se llevaron sus celulares, por ejemplo, que es lo que primero claro, tienen, claro. Con eso, ¿viste? Sí. Así que bueno, eso, Negrita. Sí, bueno, la idea es que no. Desgraciadamente, el chico acá del coche uno quería que se lo promocione, porque sí, viste, pobrecito, él necesitaba encontrarlo. Pero bueno, no sé la patente, así que no lo puedo decir mucho. Claro. Después, lo demás, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Es lo que hay. Las cosas están como están, y bueno, sí. No hablemos de tantos negativos. No, puedo. Digo yo. Viste que a Río Revuelto, nosotros tenemos espacio en los patios, podemos ir haciendo unos estacionamientos, ¿viste? Para que la gente no deje el auto en la calle y, bueno, obviamente, cochera paga, ¿no? Y hacemos nuestro negocio. No, ¿sabes? Y capaz que sí, capaz que tenés razón, pero yo sé que, viste, que yo alquilo. Sí, así ¿te que, importa, cuando, no, sí, pero cuando yo ya hice para guardar el mío, el barrio se preocupa de lo que hacen los demás, parece, se ocupa más de lo que hacen los demás, de lo que es su propia vida. Sí. Enseguida tocaron pito, ¿viste? Porque uno estaba haciendo movimiento. Después, por supuesto, que no le dieron bolilla y yo lo solucioné, pero la cuestión es esto, que sí se ocupan de lo que hacen los demás. Sí. Entonces, ¿viste? Prefiero, yo, en mi parte, no. Prefiero que no, pero bueno, niña, si vos tenés posibilidad, me parece perfecto. Claro, ¿te imaginas? Me parece perfecto porque... Pongo todo piedrita. No, y aparte porque pobre gente también necesitan guardar algunos de eso. Acá de capricho en mi casa, que lo están dejando en la vereda, bueno, ellas se asustaron. Claro. Seguramente lo van a guardar. Claro. Empezar a guardar de nuevo. Pero bueno, a veces con los animales, es más que nada, viste, que claro, los tenemos en ese lugar. Bueno, chicos, mucha intimidad. Pues claro, sí, vamos, sí. Bueno, yo te voy a pedir una canción, algo que me pasen. Sí. Porque al fin y al cabo, la otra vez que pedí, no lo escuché. Después no lo escuché porque no, nunca escucho, claro. No puede ser. Apta para estar así tiradita. Y las escucho mientras un poco divertido. Igual después yo ya escuché que va a haber comida. ¿Vos decís que ella iba a pedir este? ¿Qué vos? No. No, este no ibas a pedir, ¿no es cierto? No ibas a pedir este. ¿Ay, corto? No, pensé que había cortado. Bueno, escúchame. No corté. Decime dos que te pasa acá, pero vos decímelos y nosotros seguimos hablando. Bueno, dale, y él me lo pone para que yo lo escuche, claro, de paso. Decime dos, si vos querés, claro, mientras tanto nosotros estamos hablando, pero decime ahora dos, por ejemplo, uno ya tenías pensado. Bueno, dale, a ver. Uno tenías pensado. Sí. ¿Cuál? Dale, una que me encanta y es bien movida, de Me Pasé con Enrique Iglesias, dale, ese sí, que me encanta. Sí. Y Ay, mi Dios, de Yandel. Ay, mi Dios. Sí, dale. Bueno. ¿Estás comiendo? Yo no como nada. No puedo ni tragar. Claro. Pero sí voy a querer ir a comer a la feria de Verónica. Sí, la feria del colegio voy a ir a colar. Dijo que había chori, yo te vengo. Yo te vengo. Aparte la bondiolita, yo quiero la bondiolita. Yo quiero un sándwich de bondiola y me voy a tomar unos ricos licuados que lo hacen los chicos de sexto para juntar para su egreso. Claro, así que hay que colaborar mucho. Venimos al horario de la comida, comemos y después también vamos para la noche, que es viernes. Totalmente. Martes, pero el otro día es feriado, así que hay que llevar provisiones porque viste que los pibes lastran en el feriado mirando series. Sí. Así que sí. Bueno, mi amor. Bueno, te dejo. ¿Dormiste algo? ¿O estás? Apenas, ¿sabés que sí? No, dormí un ratito, hace un rato, después de hablar con vos, me acosté, me parece que me dormí media hora. Claro. Porque no sé si me voltea lo de la garganta o el remedio, qué es, ¿viste? Claro. O sea, no sé si es peor el remedio que la enfermedad. ¡Uah! Exactamente. La cuestión que estoy hecho bosta. Claro, la cuestión que por una cosa por la otra estamos mal. No puedo festejar tranquila, yo quiero, pero bueno, ya va a venir mi ya va a venir mi fecha para festejar, ya voy a aparecer. Sí, ya vas a aparecer. Bueno, así el viernes que... seguramente para el viernes próximo vas a estar espléndida, con la gola recuperada. Sí. Ay, te asusté con lo que dije de la gola. Así que le voy a decir... No sé qué me quisiste decir. No, la gola, te digo que la gola sí. Es la voz, que la vas a tener recuperada. ¿Entendés? Sí, para sí, sí. Que viene. Sí, dale. Así que Pulpito se prepare. Bueno. Porque vamos a festejar juntitos. Sí, van a festejar juntitos. Bueno, o sea, recupera todo este tiempo la voz, hablando siempre bajito. Si podés no hables. Por eso, tratá de dormir. Así descansan tus músculos. Me recupero. Sí. Trata de dormir y que se encarguen, que pidan una pizza, viejo. Y listo. Claro. Oye, bueno, mi vida. Bueno, ahora te vamos a dejar que descanses y nos vamos a escucharte atenta antes de dormir tus dos temitas musicales que ya pediste. Dale, mi amor. Dale. Mando un beso. Un beso a todos. Bueno, un beso, gracias. Chao, mi amor. Hasta el viernes. Pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé de copas. Me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Por mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol. Después de par de tragos me noté y perdí el control. Y me dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Fue del ron, de la cerveza.

Onda Box. Onda Box. Onda Box. 102.9. Buenísima onda. Bueno, acabamos de escuchar los dos temitas que pidió Sandra. Antes de que nos fuéramos a la tandita, antes que se fuera Vero, escuchamos a Easy on Me. Easy on Me es un tema nuevo de Adele, de su álbum 30, ya que ella le pone todos los, le va poniendo las edades que tiene. Pero no, decíamos 33 y lo chequeé y es 30. Sí, sí. Chequemos. Y bueno, después cuando volvimos de la tanda escuchamos uno un poquito más viejito y súper archiconocido, que es Rolling in the Deep. Que el Rolling in the Deep creo que es de 25, del álbum de 25. La cuestión es que no les habíamos dicho que ese temita era nuevo, muy lindo. Y ella siempre se queja en los temas musicales, que me dejaste, que yo lo superé, que a mí no me importa nada, qué bueno que estás con otra y todas esas cosas. Bueno, pero bueno, fuera de eso, les debía la temperatura. Vieron que les dije que en la costa atlántica iba a estar bastante bueno el clima, hasta que bueno, se cansara un poco del calor y podría haber algunos chaparrones. Aparte, algo muy clásico en la costa, ¿no? Pero para los que se quedan en la ciudad, tenemos hoy terminamos el día también caluroso, tipo 7 de la tarde 26 grados y a la noche 21, porque siempre por ser noche refresca. Y después para mañana tenemos a la mañana 17 grados, a la tarde 32, así que a manguerearse o a ir armando la pileta, y a la noche 25. Después para el domingo tenemos una mínima de 22 y una máxima de 35. Ahí sí que vamos a estar complicados a mirar pelis y con el aire acondicionado o, bueno, a manguerearse y aprovechar y hacer cosas en el jardín. Podemos hacer cosas en el jardín y mientras tanto regamos. El lunes, que es feriado y que podemos disfrutar de estar en nuestro patio, también vamos a tener la misma temperatura que el domingo, una mínima de 22 y una máxima de 35. Mucho calor. ¿Pero qué pasa cuando hay mucho calor? Sube la temperatura hasta que se empieza a poner un poco inestable. No estamos para tormenta, pero el martes tiene así una baja de temperatura de 17 grados de mínima y 24 de máxima, porque el lunes puede ser que tenga así algún chaparrón, igual que pasaría en la costa, pero debido a este al calor intempestivo. Así que, dicho esta información, vamos a ir a otros dos temitas musicales. Vamos a escuchar a Luis Fonsi en No me doy por vencido y después otro más movidito como Despacito. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me...

diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos de vuelta. Estábamos conversando antes del tema de Adele, ¿no? De que, bueno, el álbum se llama 30 porque ella siempre se ve que le pone el número cuando lo empieza a programar. Y después para cuando sale, ella ya tiene como 3 años más. Ella ya tiene como 33, pero el álbum se llama 30. Que habíamos pasado el tema Easy on Me. La cuestión es que el otro programa, cuando habíamos pasado y habíamos hablado de Adele, decíamos que tanto que le ponen los números, un día podría poner el número de los kilos que lleva bajados. Y son 45. 45. Así que yo espero que cuando ella llegue a los 45 de años, haga algo especial. Que sea 45 más 45. Estamos 45 positivos y 45 negativos serían. Bueno, porque yo no sé si ella se operó o qué, pero sé que hizo una dieta súper, súper estricta. Más allá de todos los detalles que uno pueda leer, el tema de las cantidades. Se ve que si a donde te dicen que come almendras, capaz que come, almuerza 4 almendras. Entonces, sería la dieta ardilla, sería, pues solamente semillitas y pastitos. Y también, bueno, se dedicó a hacer, la gimnasia que hizo fue pilates. Ahora, yo también empecé pilates, espero quedar como Adele. Así que voy de un mes y medio de ya de pilates. Así que ya tendría que estar para fin de año, ya tendría que ser como Adele, te digo. Bueno, si para ponernos un poco más, más tranquilos, más románticos. Igual veníamos medio románticos con el tema de Despacito y de Fonsi. El otro no me doy por vencido. Pero para seguir con la línea de un romántico, pero con mucha alegría y playera. ¿Por qué? Porque nos vamos al fin de semana largo. Entonces, y ya dijimos que iba a hacer mucho calor. Así que nos ponemos, nos tenemos que poner la malla. Y nos ponemos la malla cuando calienta el sol. Thank you. Disney bajo el sol. En la playa busco amor de diapeime, un lugar para mí. Gente bien, gente mal, con las aguas en luz y sal y nieve, el calor sube y más. Ya no sé si estoy bien o estoy mal. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Acá estamos de vuelta. Estábamos escuchando recién, en realidad estábamos hablando con el Pulpito de que ayer fueron los Latin Grammy y estábamos hablando de Rubén Blades. Nosotros somos muy jóvenes, así que bueno, nos han contado de Rubén Blades. Rubén Blades tiene 73 años y está espléndido y fue muy homenajeado ayer. Y así está, está muy bien y cantó un tema que se llama Paula C. Pero nosotros, ¿cómo lo conocemos? En tiempos atrás, con un tema súper, súper, súper conocido que era Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar,

queremos que leas. Hemos traído recuerdos con este temita viejo, viejo, viejo. Nosotros estamos mirando el caos que hay en Panamericana. Se están yendo todos. Parecía que iba a ser más tranquilo este fin de semana, porque como habíamos tenido el fin de semana del 12 de octubre, que en realidad fue 8, 9, 10 y 11, que se fue tanta gente, dijimos, bueno, ahora ya van a estar un poco más calmados. Pero no, desde hoy, muy temprano a la mañana, ya la gente se había pedido el día y empezó a viajar. Así que toda la noche va a ser un caos, y mañana también y demás. Así que el que se vaya, si tiene tiempo y tiene la posibilidad, al regreso tomarse un día más, vayan mechando para que no sea tanto lío ahí a la vuelta. Yo sé que el día va a estar, los días van a estar espectaculares y todos no van a querer largar la playa, pero bueno, y estamos tan sedientos de salir y de pasear, pero bueno. Lo ideal es que nos cuidemos en el viaje, disfrutemos de este paseo que es, ya desde que salimos desde casa, tengámoslo como un, ya está, ya empezamos a pasear, y para irnos bien arriba, qué mejor que la sensualidad del bailarín Chayanne con este temazo que es Torero. Estamos de vuelta con Torero a full. Ya nos vamos despidiendo. Espero que pasen un fin de semana espléndido, disfrutando de lo que se puede disfrutar. El que pasea, el que no se queda en la casa con el fresquito, haciendo limpieza, ordenando los muebles, lo que sea, pero con tranquilidad. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Ya saben que yo me voy a ir a trabajar a la costa, aunque no me crean. Pero estoy acá, como dice Vero, firme como rengo en la muleta. Voy a estar acá el próximo viernes para hacer este programa que se llama No contaban con mi astucia por la Vox 102.9. Nos vemos.